¿Por qué estás tan contento? ¡Acabo de empezar las vacaciones! ¿Qué planes tienes? Voy a ir con mi novia y con unos amigos a Ibiza. ¿A un hotel? No, vamos a estar en un apartamento.